de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan las olas con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. La compañera de Víctor Jara era Joan Turner de Jara, más conocida como Joan Jara, una bailarina y activista política británica nacionalizada chilena. Creó la Fundación Víctor Jara y ha desempeñado una importante labor universitaria y popular en la difusión de la danza en Chile. Hay un documental que se llama Compañero, precisamente, que recoge el testimonio de ella meses después de haber sido asesinado su compañero Víctor Jara. Vamos a escucharla, una partecita de ese documental donde ella habla de lo que fue el 11 de septiembre. Dice que nadie que haya vivido esa fecha, es una joven Joan Jara contándole en este documental a la televisión británica, repito, meses después del asesinato de su compañero, ¿no? Era el hijo de un arador chileno y de una cantante de folclore de verdad. Su madre era una mujer que tocaba la guitarra. Paseaba cantando las fiestas de cosecha, las fiestas de funerales, porque había fiestas, los campesinos chilenos hacían fiestas cuando alguien se muere en el campo. Su familia era muy pobre. Vivían en un estado feudal los campesinos chilenos, dicen, antes del gobierno de Allende. No tenían prácticamente nada de sueldo, se les pagaba con trueque. Cada familia tenía una casa hecha de barro, con paja, un rancho, ¿no? Uno de sus recuerdos más tempranos es ser arrancado de la cama para ir y lavarse los pies en la zanja, al lado de la casa, cuenta la compañera de Víctor Jara. Y luego salir a buscar leña para prender el fuego, para calentar agua, para preparar algún tipo de té para el desayuno. Víctor recordaba una vez al año cuando es tiempo de comer el trigo, tiempo de fiesta. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. A firm grip on the plow forces the blade through the earth. Su personalidad hacía que la vida valiera la pena, hacía que la miseria fuera soportable. Eso es lo que Víctor dijo de su madre. Estos son algunos pasajes de la infancia de Víctor Jara, recordado por su compañera Joan Jara, a quien quisimos brevemente, en algunos trazos gruesos, recordar en un nuevo aniversario de ese nacimiento de este cantor popular, revolucionario, asesinado. Por suerte, sus responsables aparecieron años después, los responsables directos del asesinato de Víctor Jara, que compartió desde la cultura toda esa experiencia del gobierno de Salvador Allende. Si yo a Cuba le cantara, le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano, estoy, ¿qué más te puedo ofrecer?